Si tu corazón herido está, y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así. Hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte clavado de esa cruz la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Si tú crees que has llegado al fin, te sientes solo, sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú. Hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte clavado de esa cruz la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí. No se puede concebir la muerte que el Señor sufrió clavado de esa cruz. La sufrió porque nos amó, la sufrió porque a mí me amó, la sufrió porque Él te amó a ti.